Veracruzana, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Voz Universitaria. Este jueves 6 de diciembre de 2018, desde Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, transmitiendo en Clavijero 24, en nuestras instalaciones. El día de hoy, Joel Bonilla en los controles, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Brenda Coronado, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Es un placer acompañarles esta tarde a través de nuestra frecuencia 90.5 de FM con todas las noticias de nuestra casa de estudios. Muchas gracias a quienes nos escuchan por FM y les recordamos que también nos pueden escuchar a través de internet en el www.v.mx/radio/transmisión, y si gustan pueden descargar la aplicación de Radio UV en su celular, dispositivo móvil, para que nos puedan escuchar donde quiera que se encuentren. Y bueno, pues agradecemos también a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. ¿Y qué te parece, Antulio? Vamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria, se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana. Se lleva a cabo el coloquio internacional Arte Rupestre, Estudio y Diálogo en las Comunidades, el cual reúne a especialistas de México, Perú, Canadá y El Salvador. La Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, realizó el tercer foro de servicio social, egresados y empleadores, identidad profesional, presencia e impacto social. En el programa nos acompañará Katia Zamora, jefa de la Oficina de Dirección de Comunicación de la Ciencia, para invitarnos a la ceremonia de premiación del quinto concurso universitario de divulgación de la ciencia 2018. Estarán con nosotros en el estudio Carlos Quijano y Félix Alanís, integrantes del cuarteto Croma, para invitarnos a su próximo concierto. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así damos inicio a nuestro noticiero del día de hoy, por supuesto que agradeciendo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, que con su labor tenemos gran parte de la información que aquí les compartimos. Si ustedes quieren conocer más de las noticias de nuestra casa de estudios, pueden hacerlo a través del portal www.v.mx/prensa. También agradecemos y saludamos a nuestras compañeras de marketing de la UV, que nos permiten estar en un contacto mayor con ustedes, nuestros radioescuchas, a través de redes sociales. Si ustedes quieren conocer nuestras redes sociales, solo tienen que buscarnos como Radio UV en Facebook y Twitter. También les recordamos a toda la comunidad universitaria que tenemos un espacio, bueno, este espacio es para ustedes precisamente, y si ustedes quieren difundir sus actividades, todas las actividades que estén realizando en sus facultades, en sus escuelas, coloquios, simposios, incluso las investigaciones que están desarrollando, pueden venir a compartirlo en este espacio informativo. Solo nos tienen que enviar un correo a vozuniversitaria@uv.mx, se los repito, vozuniversitaria@uv.mx, y así nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para poder agendar un espacio en este noticiero. Les recordamos también, tenemos números de contacto, tenemos un WhatsApp 2281-040477, se los repito, 2281-040477, o nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117 para que se pongan en contacto con nosotros. Y precisamente para todas las personas que nos están escuchando en este momento en vivo, tenemos regalos para ustedes. Tenemos dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que se llevará a cabo el día de mañana en punto de las 8 de la noche con 30 minutos, viaje de invierno. Bueno, para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos escuchan y cuál es el nombre del artista invitado del día de mañana en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Viaje de Invierno. Recuerden que las personas que participen en las rifas que organiza Voz Universitaria deben de tener una seguridad que van a asistir al menos el día de mañana al concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus mensajes, para mandar sus respuestas. Y al final de nuestra transmisión diremos el nombre del ganador o de la ganadora para este concierto de la Sinfónica de Xalapa. Vía WhatsApp y SMS 2281-040477. Vía telefónica 817-5115, 817-5117. Podrán recoger sus pases el día de hoy de 4 a 7 de la tarde. Y el día de mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4, un poco antes del concierto, desde luego de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, podrán pasar por ellos con una identificación oficial a Clavijero 24 con nuestras compañeras en recepción pueden pasar por sus boletos. También recordarles que el día de mañana en punto de las 20:20 horas, la transmisión de este concierto Viaje de Invierno por el 90.5 de FM y también la transmisión en línea. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla ratifica la abolición de la esclavitud. En 1873 muere el poeta coahuilense Manuel Acuña, autor del poema Nocturno a Rosario. También en 1914, las tropas de los generales Francisco Villa y Emiliano Zapata ocupan el Palacio Nacional. En 2009, Evo Morales es reelegido presidente de Bolivia con más del 60% de los votos. Y un día como hoy, pero de 1920, nace el pianista y compositor estadounidense de jazz Dave Brubeck, cuyo estilo musical refleja las influencias de la música clásica y la improvisación. Y de él escuchamos de fondo el Take Five. De la tarde con 11 minutos y con información de Claudia Peralta, quien mandamos un saludo, y David Sandoval, que lo acabamos de ver y saludar en las instalaciones de Radio B. Les comentamos que se llevó a cabo la sesión ordinaria del Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana, efectuada el pasado lunes 3 de diciembre, en donde se votó para la integración de las comisiones permanentes y para integrar a dos miembros más a la comisión transitoria del Consejo Universitario para el seguimiento y evaluación del programa de estímulos al desempeño del personal académico. A partir de las propuestas realizadas por los consejeros, quedaron integradas las comisiones por 6 titulares y 6 suplentes. En la sesión también se rindieron los informes de actividades de la Coordinación Universitaria de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Coordinación de la Unidad de Género y de la Defensoría de los Derechos Universitarios. El evento se llevó a cabo el pasado 3 de diciembre en la sala anexa del Centro Cultural Tlacna. Y con información de José Luis Cutuleng, les comentamos que José Álvarez, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, comentó que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de la creación de una constitución moral será una guía de conducta parecida a la cartilla moral expedida por Alfonso Reyes en los años 40. Entre los puntos que se contemplan dentro de la Constitución se encuentran el respeto a sí mismo, el respeto a la familia, la esposa y los hijos, la defensa de la patria, respeto a la sociedad y a la naturaleza. Álvarez detalló que el nombre definitivo y el contenido del documento será sometido a consideración pública y que contendrá una serie de principios éticos para regular un cambio en el gobierno y la sociedad. 2:13 con información de Karina de la Paz Reyes. Les comentamos que se lleva a cabo el coloquio internacional Arte Rupestre, Estudio y Diálogo en las Comunidades, el cual reúne a especialistas de México, Perú, Canadá y El Salvador. Lourdes Budar, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural, expresó que el arte rupestre para la arqueología, la estética y la representación es una de las manifestaciones más difíciles de entender debido a la complejidad para obtener datos. Durante la inauguración del evento se llevó a cabo la conferencia Investigaciones sobre el arte rupestre nororiental peruano, impartida por Arturo Ruiz, proveniente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. El coloquio Arte Rupestre continúa el día de hoy, 6 de diciembre, en las instalaciones del Museo de Antropología de Xalapa. Y para todos los interesados e interesadas, pueden consultar las actividades en la página www.v.mx/ubi. Y con información de Karina de la Paz y José Luis Cutuleng, les comentamos que la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, puntualizó durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario General los estados financieros de la institución al 31 de diciembre de 2017 y 2016, en los que confirmó el manejo cuidadoso y honesto de los recursos públicos de su actual administración. La rectora invitó a la comunidad universitaria a realizar puntualmente las observaciones señaladas para mejorar el control del mobiliario, el reintegro de los gastos médicos y el reporte en tiempo y forma de las incidencias de nómina. En el evento también se aprobaron la modificación de reglamentos internos, programas de estudios y la creación de nuevas licenciaturas y posgrados. Lo anterior se realizó durante la sesión ordinaria del Consejo Universitario General, realizada el pasado 3 de diciembre en la sala anexa al Centro Cultural Tlacna. Y les recordamos a todos nuestros radioescuchas que tenemos regalos. Sí, así es. Tenemos dos pases dobles para el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, Viaje de Invierno, para este viernes 7 de diciembre. Y bueno, tienen que llamarnos o escribirnos y decirnos desde dónde nos escuchan y el nombre del artista invitado vía WhatsApp y SMS al 2281-040477. A los teléfonos 817-5115, 817-5117. Hasta las 2:50 pueden llamarnos o mandar sus respuestas vía mensaje de texto y daremos el nombre del ganador o de la ganadora al final de Voz Universitaria. Vamos a un corte y regresamos en un momento. Continuamos. Después de dos vueltas al sol, nos visitaron selectores, músicos, productores y cantantes. Hemos girado muchos, muchos discos. Safari, ahora los jueves a las 22 horas. Por Radio UV, 90.5 de FM. Safari, seguimos a la escucha. Thank you. Concentra toda su energía, despliega las alas y se lanza hacia adelante, hacia las teclas, que la reciben como la Tierra recibe un avión que cae en picado. Si no llega alguna nota a la primera, la deja de lado. Saltarse notas es una sutil venganza contra sus torturadoras que nada saben de música. Y le proporciona un leve estremecimiento de satisfacción. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Escúchelo todos los jueves a las 7 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Regiones. Dos de la tarde con 19 minutos en el 90.5 de FM Radio UB. Con información de Cecilia Escribano, les informamos que la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoalcos, Minatitlán, realizó el tercer foro de servicio social, egresados y empleadores, identidad profesional, presencia e impacto social, en donde Carlos Lamot, vicerrector de la región, señaló que quienes se encuentran laborando en instituciones de salud educativas, empresas, deben reposicionar la práctica del cuidado humano con calidad y calidez. Durante el foro se llevó a cabo la ponencia Identidad Profesional, Presencia e Impacto Social, además de los paneles Experiencia de Estudiantes en Servicio Social, Experiencias de Egresados y Presencia de Enfermería en Ámbitos Laborales, así como dos números artísticos a cargo de Jerónimo Sastre. Este evento se realizó el pasado miércoles 5 de diciembre en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información. Y siendo las 2 de la tarde con 20 minutos, les comentamos que estudiantes de inglés del Centro de Idiomas de la Universidad Veracruzana recibieron diplomas por su participación en el programa Aprendizaje Internacional Colaborativo en Línea, en donde se tuvo la participación de 22 alumnos de la Universidad Veracruzana, al igual que de la Universidad de Washington, Tacoma. En la entrega de los diplomas, el director general de Relaciones Internacionales de la Universidad Veracruzana, Mario Oliva, dijo que con el programa se busca la internacionalización del currículo como fundamental en el desarrollo de las experiencias educativas de los profesores y estudiantes. También destacó la invitación que la Universidad Veracruzana recibió para pertenecer a la red de socios globales de SUNY, integrado por universidades de 15 países, entre los que se encuentran Japón, Holanda, Austria, Alemania, Canadá, Escocia y Turquía. La entrevista. Dos de la tarde con 22 minutos en Voz Universitaria, y en el programa nos acompaña Katia Zamora, jefa de la Oficina de la Dirección de Comunicación de la Ciencia, y nos viene a invitar a la ceremonia de premiación del quinto concurso universitario de divulgación de la ciencia 2018. Buenas tardes, Katia. Hola, Antulio. Hola, Brenda, perdón. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y antes de hablar de la ceremonia de premiación, cuéntanos sobre este quinto concurso universitario de divulgación de la ciencia. Ok, gracias de verdad por la invitación. Y bueno, la verdad es que en la dirección estamos muy contentos porque es el quinto año consecutivo de este concurso universitario y bueno, en este año no fue la excepción. Obtuvimos muy buena respuesta de la comunidad universitaria. Recibimos 75 infografías y bueno, pues ahora a celebrar, ¿verdad? Habíamos platicado un poco, ¿no? Uh-huh. Sobre la fuerza, la presencia que tienen hoy las infografías, principalmente en redes sociales. Cuéntanos un poco como las características que tuvieron estas infografías en este concurso y pues sin adelantarnos con la premiación, desde luego, cuéntanos cuáles fueron como los temas más relevantes que estuvieron por ahí. Sí, así es, lo platicamos la vez pasada y bueno, como les había comentado, se calificó originalidad, se calificó creatividad, la composición, la distribución de algunos elementos, líneas, colores, cantidad de texto, evidentemente el contenido científico, que era uno de los criterios que más pesaba, ¿no? dentro de estos criterios, que la claridad del tema fuera muy bueno, ¿no? Para que también lo entendiéramos y no nada más fuera como cuestiones gráficas, ¿no? Claro. La exposición de las ideas de los chicos, porque a veces eso es lo que cuesta muchísimo más trabajo en la parte de la divulgación. A lo mejor tenemos una idea de lo que queremos expresar, pero al momento de darla a conocer es ahí donde se complica. Entonces, la verdad, nuestro jurado tuvo una ardua tarea porque se dedicó a analizar muy bien cada uno de los elementos de todas estas infografías. Y bueno, ya hay tres ganadores. Los temas que prevalecieron en las infografías fueron muchos de salud. Fue de cáncer, del cerebro, sobre las hormonas, abuso infantil, resistencia a los antibióticos, los derechos también de los animales. O sea, los temas fueron diversos. Y en esta ocasión también nos dio gusto que el área de económico-administrativa tuviera muy buena participación en las infografías, ¿no? Hablaron sobre el petróleo, el consumo del azúcar, ¿no? Sobre la depresión, el problema del agua, la gestión de intangibles, evolución de la fotografía. O sea, los temas fueron muy ricos. Y bueno, como les comentaba, la verdad, el jurado sí tuvo muy, muy buena tarea. Claro, imagino, bueno, y entiendo también que esto es un reflejo de, número uno, el interés que tienen los universitarios por difundir información importante para la sociedad y, número dos, pues esta participación activa que está teniendo la universidad y los universitarios. Tuvieron 75 infografías. ¿Cómo es respecto a años anteriores esta respuesta? Pues mira, la verdad es que ha ido creciendo porque los años antes, bueno, en la primera edición del concurso, para darles un poquito más de contexto, fue sobre video. El segundo fue sobre fotografía científica. En el tercero fue sobre sketches o actividades lúdicas sobre divulgación de la ciencia. El cuarto concurso fue sobre artículos de divulgación y bueno, ahorita sobre infografía, ¿no? Cada año hemos recibido más participación. La verdad, no sé, en el primer concurso se recibieron alrededor de 30 videos más o menos. Que bueno, fue muy buena la participación porque era la primera vez que, claro, que lanzábamos este tipo de concursos, ¿no? Sobre fotografía también recibimos alrededor de unos 50 y así ha ido en aumento la participación de los chicos y en sí de la comunidad universitaria. Y ya cerrando este 2018, el balance general en temas de comunicación de la ciencia, ¿cómo fue este año? La verdad, muy bueno. Tuvimos mucho, mucho trabajo y es algo que la dirección le fortalece para las actividades que se tienen programadas al siguiente año. Dimos talleres en la Oficial B, en la Escuela Morelos, estuvimos participando en las Semanas Nacionales de Ciencia y Tecnología, continuamos con nuestro artículo de divulgación Ciencia y Luz en el Diario de Jalapa, que también lleva ya 4 años consecutivos sin interrupción, y bueno, el Diplomado en Comunicación de la Ciencia, que ahorita fue la conclusión de este diplomado, en este año fue en nombre de Adalberto Fox. Y bueno, la verdad, las actividades de la divulgación siguen, ¿no? Y seguirán para mucho rato. Ya tenemos algunos programas para el 2019. Ahora sí, cuéntanos, el quinto concurso, esta premiación, ¿cuándo, dónde, a qué hora? Ah, bueno, los esperamos. La verdad, espero que nos acompañen. Es mañana viernes a las 5 de la tarde en la Galería de la Facultad de Artes. Ahí se van a exponer las infografías ganadoras. Y bueno, será una ceremonia y un brindis bastante significativo. Espero que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Pues muchas felicidades también, Katia Zamora, por este trabajo y este quinto concurso universitario de divulgación de la ciencia. El día de mañana, entonces. Así es, los esperamos a las 5 de la tarde en punto. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta. Presenta. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. Jueves y domingo a partir de las 23 horas. Música. Música para abrir la noche. Para abrir la noche. En línea. Y en el 90.5 en FM. Música para abrir la noche. Señal universitaria. Mejora tus presentaciones volviéndolas interactivas haciendo uso de fotos, video y audios con acceso a un buscador de imágenes de uso libre. Explora la herramienta Sway y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Estás escuchando XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de FM. Con estudios y oficinas en Clavijero número 24, Colonia Centro. Código postal 91,000. Jalapa, Veracruz, México. Planta de transmisión ubicada en el kilómetro 12.5 de la carretera Jalapa-Perote, municipio de Acajete. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. De la tarde con 31 minutos en Voz Universitaria a través de Radio B 90.5 de FM, y les comentamos que Sergio Cupido, egresado del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, presentará la exposición Personajes para un Mundo Fantástico en la Galería Fernando Vilchis. Cupido comentó que para llevar a cabo la muestra recurrió a la fantasía e imaginación, pues considera que solo imaginando se pueden descubrir cosas nuevas. Su muestra se inaugurará hoy, 5 de diciembre, a las 20 horas, en la Galería Fernando Vilchis del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, ubicada en la avenida Primero de Mayo, número 21, en la colonia Obrero Campesina. Y siendo las 2 de la tarde con 31 minutos y con información de Carlos Hermida, les comentamos que estudiantes de la licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas realizaron la 11ª exposición de carteles publicitarios, en donde se mostraron 30 obras inspiradas en corrientes artísticas como el realismo, el impresionismo y el arte pop. Patricia Domínguez Chenge, directora de EFECAS, declaró que el evento es la mejor expresión para aproximar a los alumnos con el arte y la fusión de la publicidad con la estética, así como el acercamiento con grandes exponentes del arte en diferentes momentos históricos. El evento se llevó a cabo el pasado 29 de noviembre en la Galería de la Facultad. La entrevista. En el programa nos acompañan Carlos Quijano y Félix Alaniz, integrantes del Cuarteto Croma, para invitarnos a su próximo concierto. Bienvenidos, chicos, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Y pues platíquenos, ¿cuándo es este concierto? ¿A qué hora? ¿Dónde? Ah, bueno, es el jueves 13 de diciembre a las 7:30 horas en el Auditorio Alberto Beltrán, que está localizado en la calle Juárez número 79. Y también tenemos otro concierto el día viernes 14 a las 18 horas en el Centro de Estudios de la Educación y Cultura de la Universidad Veracruzana. ¿Qué estarán presentando en estos conciertos? Vamos a tocar tres obras de diferentes compositores, diferentes épocas musicales para cuarteto, uno de los cuales es mexicano, el Cuarteto Virreinal de Miguel Bernal Jiménez. Después tocaremos un cuarteto estilo francés de Debussy, un compositor muy famoso, y terminaremos con una obra de Béla Bartók, un compositor bastante complicado para la música de cuartetos. ¿Y cómo ha sido el trabajo para poder presentar este concierto? Bueno, este es un programa que acabamos de tocar en la Universidad de Victoria en Canadá, que es donde estamos ahorita ya casi por terminar una maestría en énfasis en cuarteto de cuerdas. Entonces, ya que nosotros somos la mayoría de Xalapa y estamos somos músicos aquí de la universidad, pues decidimos que deberíamos tocar este programa también aquí, ¿no? Entonces, claro, es un programa que llevamos preparando este semestre, unos tres meses, porque ya los semestres son muy cortos, pero llevamos tres meses preparando este concierto. Entonces, ese es más o menos el proceso que llevamos. Maravilloso. Y platícanos un poco sobre cómo se conformó este cuarteto, cómo se pusieron de acuerdo, en qué momento se encontraron en el camino. Bueno, el cuarteto es, pues, todos somos integrantes de la Universidad Veracruzana. Entonces, en algún momento, pues, todos cruzamos, ya sea o en la escuela o en el trabajo. Y el cuarteto surge debido a que en mayo de 2015 se abrió un curso para cuartetos de cuerda. Entonces, pues, Félix e Ilia ya se conocían, decidieron ir al curso. Entonces, pues, hablaron a los dos integrantes y fueron a este cuarteto, y desde ahí pues decidieron empezar pues a tomar esto en serio, ¿no? Y seguir y continuar con la labor del cuarteto de cuerdas. Además de Xalapa, ¿estarán presentando este material en algún otro lugar? Ya comentaron que han estado presentándolo en Canadá. ¿Tienen algunas otras presentaciones programadas para este fin de año? Para este fin de año ya serían los últimos conciertos que tenemos. Estuvimos tocando en dos o tres lugares allá en Canadá, en diferentes ciudades que nos invitaron. Entonces ya sería como nuestro, por fin, último tiempo antes de vacaciones y regresar a la escuela una vez más. Muy bien, ¿por qué no nos recuerdan las dos fechas, los lugares, si tiene algún costo, cuál es? Para quien desee más información, ¿cómo los puede buscar en redes o vía telefónica? Pues les comentamos en la próxima semana, el jueves y viernes. El jueves es a las 7:30 y el viernes a las 6 de la tarde. Los dos conciertos son entrada libre, gracias al patrocinio de la Universidad Veracruzana y también del ayuntamiento para uno de ellos. Y bueno, los dos auditorios son muy pequeños, así que si tienen algún día específico que quieran ir, recomendamos llegar temprano para poder asegurar un lugar. Las redes sociales, está este evento y nos pueden contactar ahí para conciertos o cualquier duda. Facebook, estamos como Cuarteto Croma, Chroma, y también en Instagram, y entonces cualquier duda ahí podemos contestarles. Entrada libre, cupo limitado, vale muchísimo la pena que aparten el día, la hora y tengan, bueno, puedan llegar con tiempo.

cuando analizamos estos resultados con el principio activo de la marihuana, que es el delta 9 tetrahidrocannabinol, también genera la misma respuesta que la anandamida que nosotros producimos naturalmente. Cuando nosotros analizamos esto a la luz de lo que implica que se pueda aprobar el uso de la marihuana, podríamos estar hablando de que muchas personas que la consumirían y que manejan o que tienen que tomar decisiones que impliquen, no sé, el riesgo de la vida de él o de otras personas, esto podría generar un problema grave. ¿Cómo funcionan estas sustancias en nuestro organismo? Imagine que la anandamida es una llave y las cerraduras son receptores cerebrales que posee el ser humano. Ahora bien, el THC, una sustancia psicoactiva de la marihuana, es como un duplicado de la llave que entra en los mismos receptores y, por consecuencia, tienen las mismas reacciones. La anandamida, producida en nuestro cerebro, ayuda a la regulación cardiovascular y relaja el sistema nervioso, lo que se traduce en el retardo en los reflejos y en una baja capacidad de procesamiento de información cognitiva, explica Aguilera Reyes. Y esta anandamida tiene efectos estimuladores o inhibidores. Si eso ocurre en áreas del cerebro que tienen que ver con la toma de decisiones conscientes, pues puede alterar esa toma de decisiones en tiempo o en forma inadecuada. Si ocurre en zonas que tienen que ver con el estado emocional, pues puede alterar la emoción y puede ser que la persona se sienta más emocionada de lo normal. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Los investigadores trabajaron en un laboratorio de neurociencias en donde enseñaron a un grupo de roedores a que si cada 16 segundos presionaba una palanca, recibían una porción de alimento. No funcionaba si lo hacían antes o después. Cuando las ratas tenían sincronizadas sus rutinas, se les administró diferentes dosis de anandamida. Quienes recibieron mayor cantidad de sustancia retardaron su respuesta, explicó Ana Carla Pavón Mejía, egresada de la Facultad de Ciencias de la UAM. Lo que hicimos fue trabajar con las ratas y meterlas en una prueba que se llama prueba de pico, donde se entrenaron a las ratas para cierto tiempo, aprendieron a palanquear a los 16 segundos, después se les dio la administración de tres diferentes dosis, una baja, una media y una alta de anandamida, y se vio la diferencia que había en la percepción del tiempo en la prueba de pico. Y nos dimos cuenta que en dosis altas, que es como 10 miligramos de anandamida que inyectaba, las ratas sí como que tenían como una fluctuación en la percepción del tiempo, tardaban un poquito más en dar el palanqueo. Sin embargo, los investigadores auriverdes aseguran que hay sustancias de la cannabis de las que se han estudiado sus fines terapéuticos, pero consideran que estos deben ser extraídos de la planta y administrados bajo supervisión médica para evitar efectos negativos. No niego que algunos de los principios de la marihuana pueden tener efectos benéficos en el tratamiento de algunas enfermedades. Pero si eso es así, se debería de hacer bajo cuidados médicos y en condiciones controladas y no de uso habitual. A partir de esta investigación que realizó la UAM en coordinación con la Universidad Iberoamericana, la especialista en neurociencias, Pavón Mejía, desea proponer un tratamiento que sustituya el THC de la marihuana por la anandamida. Señaló que el ser humano tiene procesos biológicos que generan esta sustancia y podrían emplearse para el control de algunas enfermedades psiquiátricas. Se ha tratado ya de enfocar la anandamida como un tratamiento alternativo, porque normalmente sí se había ocupado el THC para trastornos como depresión, ansiedad. Ya también lo estaban empezando a tomar como, bueno, relacionarlo con esquizofrenia. Ahorita algo que también es como parte de la tesis es como promover igual un tratamiento ya de manera más natural, ya como un medicamento específico que contenga anandamida o que produzcas tú misma anandamida de manera natural. Esta investigación científica marca un precedente en nuestro país, ya que se han realizado pocos estudios de anandamida, de cómo actúa en el cuerpo humano o de qué manera se puede producir más de esta sustancia que causa un estado de bienestar. La importancia del análisis de esta sustancia radica en que la anandamida es como un gemelo de la marihuana que produce nuestro propio organismo y que el saber explotarlo puede arrojar beneficios a la salud. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Ginarelli Valencia. Deportes. Estamos de regreso en Voz Universitaria y ya es el momento de conocer la información deportiva de mano de quien sí sabe. Bienvenido, profe. Hoy no vino el que sí sabe. Bueno. No, está trabajando en otras cosas. ¿Cómo están, Brenda, Tulio? Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto reencontrarme con ustedes, igual que la producción que ya me había puesto un ultimátum para presentarse a la cabina. Y aquí estamos presentes con todo el equipo de Voz Universitaria. Hoy aquí en la mesa de Voz Universitaria a representantes de la Academia de Ciencias Aplicadas a la Cultura Física y el Deporte, Asociación Civil, maestro José Garicilio, ¿cómo está, maestro? ¿Qué tal, Ariel? Muy buenas tardes. El profesor Felipe Mendoza, Lara, profesor Felipe. Buenas tardes, gracias por la invitación, Ariel. Hoy no tenemos la imagen a través de Facebook Live, pero tenemos en mano un documento que resume el resultado de las mesas de diálogo para el deporte en el estado de Veracruz en este 2018. Este documento que tenemos aquí en mano, ¿qué señala, maestro Felipe? El sentir de la comunidad deportiva veracruzana, la participación de casi 1,000 personas en las 5 sedes, distribuidas en las 5 sedes, donde se realizaron estas mesas de diálogo, y propiamente el resumen de la problemática y las propuestas de solución que se generaron en estas reuniones. ¿Cómo fue evaluado el deporte, usted, profesor José Garicilli, en estas mesas de diálogo, en este proceso que presenta la academia? Pues de manera general, el deporte veracruzano fue reprobado. No me diga. Así es. Hay una gran discrepancia entre lo que demanda la sociedad y las respuestas que da el Estado, aun cuando tenemos un marco legal de impulso y fomento al deporte. Es evidente que también en este concepto está muy la violación a derechos civiles y a derechos humanos, ya que los jóvenes tienen muchas aspiraciones dentro de la práctica deportiva para los propósitos de la salud, de la educación, del desarrollo personal, y que aquí no se han cumplido. Lamentablemente. ¿En qué apartados se tiene el estudio, profesor Felipe? Bueno, mira, el documento tratamos de generarlo de manera que, como la intención es plasmarlo en el Plan Veracruzano de Desarrollo de esta gestión que está iniciando, tratamos de plasmarlo como una política pública. Dimos una justificación, de manera muy resumida te comento, los grandes problemas de obesidad que hay por la falta de actividad física desde el ámbito escolar hasta el ámbito familiar. Sí. Por otro lado, el bajo rendimiento que ha tenido Veracruz en el deporte competitivo, la poca cantidad que hay de deportistas de alto rendimiento, y al momento de quererlo generar como una política pública, tuvimos que establecer una agenda política, es decir, qué es lo que vamos a atender como innovación para de alguna forma resolver esa situación que se está presentando. Al momento de que lo establecimos como política pública, tuvimos que dar la agenda política, las previsiones para esa agenda política, la problemática que se presentó, sí, entre toda la población, y a partir de ahí establecimos objetivos dentro de los mismos temas que se trataron. Objetivos para el deporte social, objetivos para el deporte competitivo, el deporte escolar y el alto rendimiento. Y obviamente con sus respectivos líneas de acción y sus estrategias. Este documento que ya tenemos aquí en mano se va a entregar hoy al Congreso del Estado, tengo entendido. Efectivamente, hemos estado en pláticas con la Comisión de Juventud, Deporte y Atletas Discapacitados, que es una de las comisiones que tiene el actual Congreso del Estado, que acaba de entrar en funciones hace exactamente un mes. Y están muy interesados en recibir este diagnóstico o este muestreo que hicimos en la comunidad deportiva de Veracruz, Esperemos que el día de hoy se encuentren el total de las tres personas, las tres diputadas que integran esta comisión. Vamos a ver qué respuesta nos dan. Este documento tendrá sin duda un seguimiento por parte de la Academia y también por parte del Congreso del Estado. Por supuesto, nuestra intención es primero que se plasme en el Plan Veracruzano de Desarrollo, ¿no? Si no todo, cuando menos que se consideren algunos apartados que consideramos bastante interesantes. Ya corresponderá a todos los interesados, lo cual les hicimos ver que cuando nos preguntaban que cómo podían ellos enterarse si lo que habían comentado se iba a tomar en cuenta, dijimos, bueno, consulten el Plan Veracruzano de Desarrollo en primera instancia. Consulten el programa sectorial de educación que se tiene que desprender de ese Plan Veracruzano de Desarrollo. Y por último, consulten todos los programas que tiene que manejar el Instituto Veracruzano del Deporte, porque todo eso viene en cascada, ¿no? Entonces, deberá aparecer en alguna parte esto que estamos comentando. Quiero comentarte que también lo vamos a entregar a la Secretaría de Educación y lo vamos a entregar al Instituto del Deporte. ¿Cómo puede repercutir, ya que mencionas la situación de la Secretaría de Educación, esto en los jóvenes que están en la edad de primaria a bachillerato? Pues el primer aspecto es que tienen que haber condiciones de espacios físicos, de intervención, o sea, que haya especialistas que atiendan a los grupos demandantes. Hay que recordar que en agosto de 2016 se reformó la Ley de Educación y que ya es obligatoria la materia de educación física y la actividad física en la educación básica y la media superior en Veracruz, de una hora diaria. Si el calendario de la escuela y del plantel es de 185 días, tendrán que tener 185 horas. Su implementación de esta reforma a la ley es lo que está cuesta trabajo. Yo creo que ahora esta demanda social que se traduce en este documento es para que ya empiece a tomar cartas en el asunto el Estado mexicano a través de sus dependencias para que ya empiecen a fluir el beneficio a los chicos. ¿De qué se trata? Que los niños tengan oportunidad de hacer actividad física todos los días, intensa y sistemática. Aclarando, no deportiva, sino una actividad física exclusivamente. O combinada. Para contrarrestar los efectos del sedentarismo y de los malos hábitos, definitivamente tiene que ser actividad física, aunque el deporte es una gran estrategia para hacerlo. Decía el endocrinólogo Zapata que la actividad física, por su intencionalidad de quien la practica, es la que favorece mucho los procesos metabólicos. Entonces, es bien importante que ese deseo, ese impulso, ese sobreesfuerzo que hace el chico con la actividad deportiva, pues se vea ejercitada. Pero la actividad física es un elemento importante. Actualmente se están generando muchos servicios de privados inclusive y los de tipo de voluntariado, ¿no? Esas personas que en los parques, en los campos deportivos van y convocan a hacer actividad física, ponen música, aeróbics, spinning, muchas. Eso hay que impulsarlo, no hay que prohibirles que entren ahí, que oigan su música y que bailen, al contrario, debemos de tener cientos de estos voluntarios trabajando todos los días con personas jóvenes, adultos mayores, de todo tipo. Pues yo les agradezco mucho que estén con nosotros, profesor Garcili, profesor Felipe, que nos den esta oportunidad. Sin duda será un elemento y una herramienta importante para poder mejorar a toda la población del estado de Veracruz. No, gracias a ustedes que nos permiten cerrar este círculo. Recuerdo que hace algunas semanas estuvimos por aquí, donde promocionábamos la sede de Jalapa. Hoy estamos cerrando el círculo, que fue una promesa que le hicimos a todos los participantes. Una de ellas, certificar el documento ante un notario, y otra, entregarla al gobernador electo, ya ahorita en funciones, y al Congreso del Estado. Muchísimas gracias. Maestro, muchas gracias. Gracias, Ariel, y pasen buena tarde. Los deportes, muy interesante, ¿eh? Sí. Bastante interesante y necesario que toda la población nos documentemos, que investiguemos sobre este documento para exigir ¿no? Nuestros derechos, también las personas adultas, de pronto no tenemos espacios ni horarios para practicar deporte o actividad física y necesitamos apoyar este tipo de iniciativas. Me hicieron remontarme rápido a un evento que se generó en el Seguro Social con la denominada más o menos pausa para la salud, solamente las empresas, no, porque van a perder tiempo, al contrario, hubo más rendimiento de los trabajadores cuando hacían la pausa para la salud, inclusive más adelante fue en las oficinas de muchas dependencias. Por supuesto. Los deportes. Dos de la tarde con 57 minutos. Ya tenemos ganadores. Ángeles González y David Crites pueden pasar a clavijero número 24 en la Colonia Centro con una identificación oficial el día de hoy, de 4 a 7 de la tarde, el día de mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Uh-huh. Agradecemos mucho el favor de su atención el día de hoy en Voz Universitaria, el día de hoy jueves 6 de diciembre de 2018, Joel Bonilla en los controles, una producción de Radio Universidad Veracruzana. Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido.